aquel que te acercas cada noche a caer el sol y sueña. Ángel, ángel, ángel, y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno. Que me cortas en el cuerpo siendo despertar la vida. Ángel, y me quitas 100 coronas llenas de dolor y espina. Tú eres mi ángel, ángel. Tienes toda la belleza que en una mujer buscaba. Ángel, y eres la más peligrosa tentación del alma. Ángel, que te abrazas el deseo de este pecador sin miedo. Ángel, eres mi ángel. Ángel, ¿qué me dices que lo nuestro y llora? Ángel, entre el cielo y el infierno no se puede estar. Y llora, ángel, tú eres mi ángel, ángel, que te alejas con el alba al salir el sol de nuevo. Ángel, que me inventas cada noche tu imaginación. ¿De quién? ¡Esa! ¡Esa! Gracias.